al 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. I benvinguts, els que no sou el teament aquesta de costalers que esteu ara esperant la Setmana Santa i portau dos trossos de pal i portau una verge i portau coses d'aquestes. Jo sé que esteu aquí a l'altra banda de l'antena, jo sé que esteu aquí. El per què? Perquè simplement esteu aquí esperant. No esteu agafant les vacances, esteu aquí a través del 107.2 de la FM escoltant Metal Vortex, intentant escoltar Heavy Metal per arrencar demà motors i poder pirar por ahí. Ara que ens han deixat, conta la història, perquè a partir d'aquí una setmana i pico, pues segurament fins a l'estiu no es deixaran tornar menos. A marxar. Així és que podeu agafar tots les verges i els sants, podeu agafar-los tots per veure si us porten sort. Ara, això penso jo que és una puta xorrada i que no s'ho portarà. El que sí que us portarà una bona música és Metal Vortex. Així és que comencem avui aquesta edició del 31 de març. Bona nit, Sergio. Bona nit, o jo creo que buenas tardes, ¿no? Mejor. Sí, ¿no? sí, perquè en canvi és la puta hora, ¿no? Perquè no sé en què mundo vives. Ya, buenas tardes, ya, ¿no? Jo què sé, mira, jo per mi, bona nit és a partir de que he sopat. Muy bien. I en hivern, pues sopa abans. En Francia a las 7, creo, ¿eh? O a las 6, ¿no? 6 y media. No, ¿y en horaris per dir? ¿Y en horaris per dir això de bona tarda, bon dia, bona nit? Bueno, ara no que... sé, de lo que quieras, no sí. Pasa nada. Si al final... No sé. Es chula esa, ¿eh? No, es que me está vacilando, tío. La camiseta mola. Sí, la tenía en Rafa también. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a empezar con un grupo que ponemos mucho, muy a menudo, pero porque realmente siempre tiene cosas que decir. Estamos hablando de los Black Sabbath, que no para de reeditar discos. Así me compré yo una ahora. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Bueno, pues lo ves. ¿Y por qué no paran de reeditar discos? Porque hay gente que los compra. Entonces, y en este caso sobre todo ediciones especiales y tal. Estamos hablando de los Black Sabbath y en este caso una reivindicación que había por parte de sus fans más diehard, que es por fin remasterizar los discos con Tony Martin, porque hasta ahora solo estaba el Eternal Idol, de su época ahí en cuando estaban en Vértigo Phonogram, y desde que los echaron, pues todos los discos de después nunca los han reeditado y remasterizado. En este caso no sabemos si será una famosa caja para sacarnos los cuartos o los venderán por separado. Bien, vamos a poner un temita de la etapa de Tony Martin, una etapa muy buena, sobre todo el disco que voy a poner ahora. Una etapa convulsa de este grupo y además un disco muy raro porque al principio Tony Martin no cantó este disco, lo cantó el anterior cantante Ray Gillen, que la edición de lujo está con el disco. Y un directo puede ser también, ¿no? No. ¿No hay un directo también? No. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este Eternal Idol, un disco muy extraño en cuanto a los componentes, hay varios componentes, las letras están hechas por un viejo conocido, Bob Desley. Y bueno, que la verdad es que fue un disco que fue una ruina en cuanto a ventas, pero que el tiempo da la razón de que es un grandioso disco. Vamos a poner este Eternal Idol del año 87 y uno de los tres temas que tocaban en esa gira en directo, que se llama Ancient Warrior. Ahí tenéis a Black Sabbath. Pues nada, amigos, que sepáis que podéis descubrir estos discos que muchas veces pues están ahí sepultados La verdad es que este disco no es un disco muy representativo de Black Sabbath, pero sí que determina esa época en concreto. Sí, pero este disco, si tú lo escuchas, bueno, es tope Black Sabbath, es tope Black Sabbath, en verdad, el sonido. El riff que empieza la canción esta, que es la que hemos escuchado, la verdad es que... Sí, hombre, lo que pasa es que sí que es verdad que tú ves la formación y ves todo y hay 7-8 músicos para hacer el disco. Sí. Y lo grabaron en 4 estudios, después se fueron a Sudáfrica y ahí la cagaron. Tocaron en Sudáfrica cuando había la apartheid. O sea, igual, bueno, les cayó de todo, ¿sabes? Y incluso el festival en Londres, que iban a tocar con los Phil o The Nephilim de teloneros, se tuvo que suspender por falta de público. El Hammersmith, ¿eh? O sea, fue la época donde más abajo estaban. Y musicalmente, sin embargo, no es un mal disco. Claro, pero es un disco ya con ningún cantante conocido. Este tío no era conocido, no lo conocía nadie. Y bueno, pues la gente ya estaba hasta las pelotas de tanto cambio, ¿no? Pero la verdad es que musicalmente Tony Iommi está clarísimo que es el que ha llevado el timón de la banda porque... Ya, aparte que es un riff master, un tío que... Vale, que todos los discos de Black Sabbath son buenos, tío. Todos. Quitando el Never Say Die. ¿Y el último con Tony Martin también? Bueno, pero tampoco es tan malo, ¿eh? Pero bueno, las críticas lo critican. Sí, pero tampoco es tan malo, ¿eh? Es mejor que el Never Say Die. Y por mucho que me digan los... Es que sobre gustos, claro. Hay algunas críticas que también a este disco no le ponen... Sí. Pero el tema título es increíble, ¿eh? Sí, es increíble. El tema título es... Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar para que no me digan que no pongo nunca cosas así actuales. En este caso estoy poniendo una banda que lleva ya 20 años, pero es actual. Estamos hablando... Es actual y es de las nuevas. Estamos hablando de un grupo que yo siempre he depositado muchas esperanzas en ellos. Y bueno, ahí están. Estamos hablando de los suecos Grand Magus. Grand Magus, que tuvimos la suerte de verlos con... ¿Con quién fue, Pepe? Tú que tienes mucha memoria. Lo ves, lo sabía, ¿eh? Te vi ese día mucho en la barra. Chico, ¿no sí te acuerdas? Esos tocaron con Exodus y Testament. Sí, señor, vale. Un power trio y la verdad una banda con unas letras, bueno, del Valhalla y todo esto rollo. Y además con un sonido que... ese bajo y tal, te puede llegar a sonar a los Manowar y gente de esta. Pero en este caso, mientras que los Manowar son unos falsos vikingos, ¿no? Porque son de Brooklyn, estos sí que son suecos. Grand Magus, una banda que en este caso voy a poner su tercer disco, donde empiezan a tener ya su sonido claro, que se llama Wolf Return, que es del año 2005, y bueno, que han seguido haciendo discos. Y bueno, pues ya no tan buenos, algunos... Yo recomiendo este, el World Return y el Iron Will, el siguiente. Muy buenos discos, después más o menos lo mismo. Pero tiene un sonido especial, la verdad es que les tengo bastante cariño a esta gente. Vamos a poner el tema que empieza el álbum, que se llama King Slayer. ¿Qué quiere decir? King Slayer. King es rey y Slayer es... El Slayer es un grupo. Slayer es... Matanza. Mira, el Pepe lo tiene. Slayer es... Tiene Slayer. Matanza o algo así, pero matanza en plan sangrienta, ¿vale? Muy bien, así me gusta. ¿Lo veis, amigos? Si queréis más traducciones por parte de Miguel, que sepáis que en nuestro Facebook, en nuestro programa, os hace traducciones gratis. Sergio, es que en mi barrio yo daba francés en vez de inglés. Yo también. Pues ahí tenéis a los Grand Magus. Yo se hacía teoría, ¿eh? Francés. Crown you, Surfer. Que Pepe, ya te ha llegado la memoria, ¿no? Sí, sí, ¿te acuerdas ese memoria, Power terceto? Sí, sí. Una imagen muy metalera. Estaba en primera fila haciendo de Head Banger. Ay, ay, ay. Tú, si no te acuerdas de una cosa, Pepe, te la digo yo, ¿eh? Que yo siempre voy muy sereno a los conciertos. Siempre estoy pendiente pues, de todo. Pues estamos los dos juntos. Y de espaldas, en la barra de espaldas. A... Bueno, no, no, no. Aquí siempre nos fijamos. Lo que pasa es que nos vamos turnando, que no es lo mismo. Pero bueno, aquí, entre eso y el YouTube Vorten, vamos haciendo. ¿Sabes? Metal Vorten siempre está al 100%. Pues si no te acuerdas, después lo ves el concierto del YouTube. Y luego ves la crónica. Fue un concierto tal. Pero y concierto, sí, sí, sí. O sea, qué conciertazo. Yo ¿dónde estaba? Ah, sí, estaba allí. Gracias a los amigos que filmáis los conciertos. Gracias, si gracias. No, sería imposible hacer una crónica. Sí, pero poned detrás, que cuando se me ponen delante con la camarita me toca un poco los huevecillos. Bueno, yo la suerte que tengo que hacer alto ve... Te da igual, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a seguir y la verdad es que hoy haciendo el listado de canciones he visto que había muchas novedades, pero todas perteneciendo al estilo del tech death y del metal más contemporáneo y tal. Digo, me va a salir un programa y digo, pero bueno, siempre están los demás para compensar, así que voy al ataque, un monográfico así rollo tech death. Y no podemos hablar de tech death y sin nombrar a Gojira, ¿no? La banda que está más en forma en el panorama actual en este momento. Y además que acaban de sacar un vídeo. Estos llegaron a tocar con Maiden, ¿no? Puede ser. O con Metallica, ¿no? Yo diría que con Metallica en el Stade de France. Sí, en Francia. Cuando vale. Celebraron el aniversario, ¿no? Aquí yo los he visto dos veces, pero lo que hablábamos antes, no me acuerdo. No, pero no con es que iba de teonero, entonces. Que iba de teonero, sí. Bueno, pues como iba diciendo, los Gojira están en plena forma, van a sacar un disco titulado Fortitude. Está previsto para finales de este mes, el 30 de abril. Y eso, que han sacado un vídeo nuevo titulado Amazonia. Un vídeo muy chulo, ahí ambientado ahí en la Amazonia. La verdad es que, bueno, es un homenaje no muy disimulado, ¿no? Del rock de Sepultura, si lo escucharéis. Pues de esta gente no se puede saltar el... Hay similitud, el confinamiento, ¿no? Están allí, ¿no? Bueno, a Madrid como sí que pueden ir. No, pero a Madrid ya sabes que pueden ir a ver museos. Ah, yo me voy a las Canarias, esta Semana Santa. Primero puedo ir a París y de París a las Canarias. Claro, donde quieras puedes ir. Seguro. Vi a París, no hay problema. Me pongo unas chancletas con calcetines. tú das el pego. No te piden ni el PRC. Este es hueco, este no tendrá problemas. Claro. Bueno, pues nada, pues ya adelantaron un tema titulado Born for One Thing. Y nada, pues decir que eso, que bueno, ya hemos dicho que son franceses y ya está, que se fundó por los hermanos de Plantier. Y nada, pues vamos a poner este tema de Amazonia y a ver eso, si estáis de acuerdo conmigo en que el homenaje no es demasiado disimulado y que, bueno, podrían haber hecho algo un poco más propio. Ahí tenéis a Gojira. Són els Gojira, moments on es pots arribar fins a la paranoia musical. Entre la banda metal, diguéssim, la part metal de Marilyn Manson, a la paranoia, diguéssim, de Sepultura, aquí estaban els Gojira, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, eso toque tribal, ¿no? Eso, la verdad es que... Sí. Bueno, pero a ver, ¿eso no se utiliza la guitarra mal guagua? No, pero queda muy bien acoplado al tema. La verdad es que le da un toque selvático, amazónico, sí. Muy bueno, pero además es que pega, es que no se le ve algo impuesto, ¿no? Sino que impostado. Es que impostado. Sino que está ahí y que la verdad es que queda realmente impuesto, bien. ¿Qué eres, comunista o qué? Impuesto me refiero a impuesto revolucionario. Vete a Madrid. Jo, la veritat, quan vaig conèixer el primer àlbum de Gojira, que estava implicat dins de lo que en aquell moment deien black metal, ho vaig escoltar i vaig dir, aquesta penya de black metal no té una puta merda. No. Té un especial. No, en aquell moment estaven, diguéssim, Fear Factory, Pantera, estaven en plena boga. I vaig dir, però aquesta és una penya que, de veritat, va millorant dia a dia. Sí. Serà, va millorant dia a dia. Té el seu propi estil, la veritat. Sí, seran grandes dentro de su estilo, però seran grandes. Bueno, anem a continuar amb una altra cosa, no, Pep? Bona tarda. Segons Sergio, bona nit, perquè nosaltres plegarem més tard. Al revés. Te he dicho buenas tardes. Sí, senyor, dic bona tarda. Tu me has dicho bona tarda, segons Sergio, bona nit, perquè plegarem més tard, he dit. A veure, tio, els amplificadors aquests de les orelles, poseu-los una mica al màxim quan parli jo, perquè no us entereu d'una puta merda. Bueno, venga, va. Pues bueno, amigos, ahora traigo una bandaza de casa nostra, como siempre, concretamente d'Alta Tarrasa, fundada en el 98. Malrasa. Sí, y funcionando Terrasa con otros proyectos, y ya en el 2005 sí, finalmente queda establecida. Y me refiero a Steel Force, banda que van de un estilo heavy, power metal. Y bueno, decir que este año han retomado su actividad haciendo un grandísimo cambio en el vocalista, incorporando a mi gran amigo Javi Llano, que si nos estás escuchando, un saludo, amigo, a la voz. Y donde han sacado este año, ha sacado este EP llamado Oracle, donde os traigo este tema, The Assault. Y sin más, os dejo, como he dicho antes, esta gran bandaza, Steel Force. Y Javi, como te digo, un saludo, amigo, Steel Force. I'm not Tio, m'ha recordat molt això a Rising Force de Ingrid Malmsteen, tio. M'ha recordat molt aquesta veu, tio. Ja sé jo que... Has tingut molt bona acceptació. Sí, sí, sí. Sí, sí, molt, molt bona banda. Sí, senyor. Javi, una abraçada. Bueno, pues aquesta a Terrassa, com sempre deien, mala raça. I continuem, Àngel, amb una altra cosa mentre això... Ui, bueno, pues nada, ¿qué tal, amiguis? Ya estamos en primavera, la sangre altera, las nubes se levantan y algo más. Y pues nada, vamos a ver un grupo que yo pienso que siempre tiene que estar ahí. Hablamos de uno de los, si no de los reyes, uno de los reyes del desierto. Hablamos del Stoner Rock, hablamos de los Q's. Y con su última galleta de estudio, ese And the Circus Leaves Town, del año 95. Y vamos a ver un tema que a mí me tiene muy pillado hace tiempo. Lo vi aquello por casualidad y tal. Y es de este disco, el tema con un nombre súper molón, es Catamarán. O sea, es un tema, ya solo por el nombre ya promete... Te hago ver al catalá del mar. No sé qué es catalán. Debe ser, creo que es algún tipo catalá de barco. Del mar, o algo. Catalá del mar. No sé. Os hay... Es un tipo de barco. Es un tipo de barco, ¿no? Sí. Bueno, pues si el nombre promete... Bueno, no es exactament un vaixell. No es exactament un vaixell. Sí, algo así. No es exactament. No. És una altra cosa, el catamarán. Es fa molt turisme, el catamarán. Per la Costa Brava... És el que porta... Sí. Efectivament. Si se va por el mar, és un barco. Sí. No em fotis. Sí, tot... Bueno, y todo que va motor tot, o todo el que va per la terra és un humà. Un melenero no és. Por cierto, y un melenero tampoc. Los Q's ahora dice que pueden juntarse, ¿no? Que bueno, estaban haciendo sí, algo. ¿Te compraste de esos raros que te valen 50 euros? A ver, Sergio, no, al micro, yo no, tío. Yo no hago como otros que se coman de Richie Blambo de 5 CDs, DVDs y tal. No, yo aún no he llegado a eso. ¿Hablamos de la posible reunión de Q's? Sí, yo había oído algo en las redes de que a Josh Homme, que realmente es el líder y el cabeza pensante, le habían hecho algunas ofertas y tal. Y bueno, él nunca jamás al... A ver, ya veremos. Exactamente. Entonces, y con toda esta movida de la pandemia, pues supongo que cuando tal, pues bueno, y claro, festivales, pero no, ya no hablo de Woken y Faken y compañía, sino que hablo de Primavera Sound, el Coachella, etcétera, están, vamos, que no, que no cagan. ¿Te estás copiando de mi barba? ¿Te las pinta de blanco o cómo va esto? No sé, tío. Esto es, en fin, lo llevo mal, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a ver este tema que tiene un toque muy, muy New Age, muy New Age, muy molón, que yo creo que hasta puede flotar, pero siempre, siempre acompañado por la sombra de los Faith Four de Birmingham. Y atención al batería Alfredo Hernández, que realmente está en este tema poseído por el espíritu de Bill Ward. No os digo más. Con todos vosotros, Catamarán, Q's. Bueno, pues aquí estamos aterrizando después de este viaje, ¿eh? Tocando tierra viaje, otra vez. Un viaje astral, nadie sabe dónde vas. Y, ¿han visto el desierto? Y, sí, y a, nada, disfrutar de la primavera. Bueno, ya sabeu que segons que aquesta penya la sang altera. Anem a continuar amb una formació, en aquest cas, de Noruega, i s'anomenen Gaia Epicus. Gaia, ja sabeu que és la nostra mare terra, tal com s'anomena la nostra mare terra, i Epicus m'imagino que és bastant degradant en això de que és la mare terra degradada, no?, per la seva per epicitat, no?, i no són els èpics que t'obliguen a portar laboralment d'una forma o d'una altra. És una forma, és una formació que porta 7 LPs. No sé si es pot anomenar projecte o no, perquè el tio que ho porta ha passat per 70.000 sons, per 70.000 formacions, i porten 2 LPs ja que sí, que han instaurat el seu propi so. Llavors, després d'haver vist l'èxit del 6è LP, doncs amb aquest 7 LP titulat Seven Rising, doncs els tios han intentat tenir el seu so particular, ho han aconseguit. Són Gaia Epicus, com ho torno a repetir. I en aquest tema, per exemple, pues han comptat amb la col·laboració de Ripper Owens, algú coneix? De Mike Terrana. Bateria. Ai, Terrana, Ripper Owens, aquest tio, aquest cantant tampoc... Sí, sí, ex, que suplantó al dios del metal. També en altres temes han comptat amb Roland Grapov, amb Dominic Leather King del Rhapsody, amb Andreas Holsen de Royal Hound i també pues, amb Rob Rock, si voleu. I, curiosament, més vuitanter, amb Marty Black dels Tiny T o amb Michael T. Voss de Lita Ford. El projecte, pues, és un rodó, la veritat. És un LP que és un rodó. I el tema que ens han fet arribar, ens han fet arribar més tema, no? Però el single d'ells, pues és Gods of Metal. Aquí teniu aquesta gent, Gaia Epicus. We'll be right back. Bueno, ja sabeu que som Metal Vortex, estem aquí els dimecres de 7 a 9 de moment. Amb vosaltres estem a través del 107.2 de la FM, que estem a través de les 3w.radiodespip.net i que també estem a través de Asalto Mata Radio Rock, que són això, som 62 emissores associades, escoltant rock and roll i heavy metal. Anem a continuar amb una altra cosa. Bueno, pues nada, amigos, seguimos con este puntazo que me ha dado de poner bandas actuales, en este caso bandas, esto ya llevan unos 20 años también, ¿eh? Sí, pero actual, también bueno, pero es actual. Pero, claro, ya lo sabes, pero dentro de lo que es el metal, eso es nuevo, ¿eh? Eso es algo nuevo. Estamos hablando de los alemanes Wizard, uno de los grupos que salieron a la palestra, pues bueno, pues con el rollo Manowar. De hecho, a ese estilillo de Manowar se le llegó a calificar como true metal. Bueno, se van a traer a ellos. Ellos mismos, se autoproclamaron como... Se van a traer a ellos. Una vacilada. De metal verdadero, ¿no? Parece que solo ellos hacen metal y todo lo demás era basura. Y en este caso, uno de sus mejores alumnos, que tampoco fueron tan buenos, porque la verdad es que los Wizards, de hecho, no voy a poner su último álbum, pongo otro que, bueno, pues que me gusta más, ¿no? Porque esta gente pues han tenido una de cal y otra de arena. Son alemanes. Wizard, no de Wizards. Yo tengo un trabajo de ellos en casa. ¿Eh? Así que un doble CD que sea, pero pensaba que no me acuerdo el título. ¿Qué pan Power bueno. Metal? ¿Cuánto te valió? Pues me lo compré hace por lo menos más de 10 años, ¿eh? ¿3 euros, 4? No, me voy bastante majo, ¿no va? ¿El nombre de la banda viene por el tema de Black Sabbath? ¿De Wizard? El tema, bueno. Es pregunta de examen, lo sé. No tiene nada que ver con los Black Sabbath. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este disco que creo que es del 2003, porque ahora mismo lo acabo de meter dentro y no me acuerdo, ¿vale? No pasa nada, tenéis Google y todos estos rollos. Aquí no tenemos que dar tanta información. Así estáis entretenidos después y lo vais buscando. El tema, su LP se llama Odín, o sea que ya, bueno, ya sabéis de qué va el rollo, ¿eh? En este caso son otros falsos vikingos, son alemanes. Y vamos a poner el tema principal, que se llama Hall of Odin. Ahí veréis a Manowar en estado puro. Ahí tenéis a Wizard, desde Germany. Digo, ve, a ver. Wizard, Germany. A mí no me lo ha puesto, esa voz. Yo quiero esto también, ¿eh? We'll be right back. Aquesta potència dels bruixots aquí a Metal Vortex, no, chavals? Oye, estábamos hablando de los trajes de Manowar. Los bruixots, ¿no? Que podrían venderlos, ¿no? El merchandising de los Manowar. Ese traje ya que lleva el Eric Adam, que ya no tiene músculo, y entonces se tiene que poner, ¿sabes? Un traje que sí, es como Batman. Que tiene una prótesis. Sí, que tiene... Li pasa igual que a mí, que yo el único músculo que utilizo es el de la... No lo digas. Llengua. El de la llengua, chaval. Ya que no sé por qué. Venga, va, cambia de tema, venga. Prefiero no saberlo. Bueno, pues vamos a seguir con metal actual. ¿Eh? Vamos a seguir con metal actual. ¿Actual de verdad o no? Actual de verdad. Esta gente que voy a presentar ahora hace 20 años, yo creo que todavía no habían tocado un instrumento y desde luego no existían, al menos como grupo. Estamos hablando de un grupo que nos viene de Granada, atención, ¿eh? ¡Hostia! Entonces no tienen el grupo ni tiene nada. El grupo granadino se llaman Eleven, sería, es Eleven, el 11 en inglés, pero con una H delante. Es lo que hablábamos antes, Pepe y yo, que bueno, yo creo que hay muchos grupos ya no saben qué nombre ponerles porque están todos cogidos. Entonces, bueno, pues ellos han cogido este y supongo que no habría nadie como ellos. Yo sí, Baby Metal Vortex, si son molt petits, y The Young, si son joves, Metal Vortex, y podrían ser The Ancient Metal Vortex. Pero nosotros se llaman The Ancient. No, pero, escolta'm, aquests tres noms que te puedo donar no existeixen. Oye, ¿cuántos grupos? Pero Metal Vortex algún sí que existeix, que yo he volgut posar la meva en la pàgina i tal Metal Vortex i havia de posar més coses perquè Metal Vortex ja estava agafat. Perquè són els puto copiotes. Poden un tenusien i guanyen pasta. Exacte. Hombre, yo no sé si tú tienes el copyright, la has registrado. Yo los corones. Ya tenemos ya al judicio, lo tienen guañado. Claro, aquí hay gente de nivel, ¿eh? Hay que ir a la ley de patentes. Si lo has registrado, sí. Si ¿Qué, no, es una, ¿qué es una patente? ¿Es un virus? Es un virus también. Sí, patente de corso. No, fíjate que es un virus la patente. Eso se menja a tothom, ¿eh? Si no tens allò, se te menja, tío, y te has de pagar. Mira, ¿tú tienes la patente de la jarra o no? Harry Pipa. La jarra de los Simpsons. Harry Potter. No. Bueno, vamos a seguir. Hablaba de Eleven. Explicaba un poco el nombre. Son una banda, pues eso, que acaban de sacar su segundo disco, Into the Oceans. Debutaron con el titulado Medusa's Love Story. O sea, la historia de amor de Medusa. Oye, que sepáis que se va a contar todos estos rollos, todo lo cuenta después por el Metal Vortex, por el Metal Vortex, por el Facebook, digo. Y nada, bueno, pues eso, se definen como metal contemporáneo, pero yo veo que, bueno, mezclan riffs muy, muy heavy, muy potentes, pero las texturas y las melodías son más hard rockeras, ¿no? Más rockerillas. Lo escucharéis ahora en un momento. Y bueno, sin más eso, os dejo con estos Eleven. Y con el tema, ahí ponme, voy poniendo poco a poco. Pero déjame que disfruta yo de mi eco. Te apetece hacer lo mejor, lleva 20 años aquí en la radio, coño. Bueno, pues eso, el tema se titula Escape Room, es el que abre el disco. Además lo podéis ver un lyric video en YouTube. Y sin más, aquí os dejo este disco de los Eleven. Yo también quiero eso. A mí no me lo ha puesto, tío. Pero hay que mejorar eso. Les 8 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 77%. Tenido a estos Eleven, la verdad es que un tema fantástico, potente, muy potente. Muy potente, es un gran inicio de disco, luego el resto del disco también y sobre todo el sonidazo, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías y sí que han traído cosas malas para los grupos, es muy difícil triunfar, pero la verdad es que muchos grupos con muy poco pues pueden conseguir un gran sonido, ¿no? Que antes a duras penas pues podían hacer una maqueta, ¿no? Y se tenían que gastar un dineral. Rodilla, y ¿no? ahora pues de una manera bastante asequible pues pueden conseguir un sonidazo y ellos con solo dos discos la verdad es que ya han conseguido un sonido propio y muy muy bueno. Y vamos a seguir con el programa y vamos con un clasicazo, ¿verdad, Pepe? Pues sí, pues ahora no diré gran cosa, no diré nada más que este tema de esta banda, que para mí es una de sus mejores canciones, echaré corto, va dedicada a Josep María Batalla Cruz, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Batalla! ¡Felicidades, Josep María! Y va para tú, Josep María, que te estimo un montón. Y nada más que decir que Led Zeppelin con el tema Wall in Lotta Love, que es una de sus bandas preferidas, por no decir su banda preferida. Va para tú, Josep María, que te estimo. ¡Ay, ay! ¡Venga, compro. ¡Felicidades! ¡Ahí vamos! Back to school, eh? Wait. Vinga, batalla. Jo no voldria acompanyar-te en aquest moment, no sé si ha sigut aquest dematí o aquesta tarda, però no et voldria acompanyar en aquest moment tan dur que estàs passant ara mateix. I sí que et vull acompanyar, però em refereixo a l'altra cosa que vam parlar. Aquí tenés el Zeppelin. Continuem, Àngel. Grande, grande, grande, Josep Maria, ánimo, grande. Y ánimo, amigo. Ánims. Bien, pues vamos con vamos a dar la representatividad, luz, a una de las giras itinerantes más importantes. Si tenéis en mente, seguramente os acordaréis pues de giras como Lollapalooza, el Warped Tour, que son bandas, eran bandas más tipo hardcore y tal, o sobre todo la de OT, la gira, ¿no? Que pase por el Bernabéu y tal. Bueno, pues vamos a hablar de una, para mí, de las más desconocidas y más, de lejos, la más familiar, para grandes y pequeños. Hablamos de Los Valores de la Familia, ¿eh? La gira patrocinada y encabezada por Korn, ¿eh? Y que en los últimos años, de los 90, pues ha tenido otras bandas como un poco del mismo estilo. Yo del un concierto que tocaron los Korn. Pues lo, sí. No los vi, no te puedo decir nada. O sea, no los vi. Gran Korn. Sí, a ver, la mezcla, tío. El chándal y la pechera, ¿no? Seguro que los Korn no vio ni Cristo. O sea, eso no son trumetas. Y en ese momento esa banda era famosa. Sí, ¿eh? Sin pasar por mi bar y coger los chándals. Sí. Los chándals de Yonkis. Bien, sí. Bueno, no, estos son de brillantinas y valen un pastón, ¿eh? Los que llevan. Bueno, pues nada. De esta gira de los Valores de la Familia, que es, insisto, han pasado bandas como un poco de la misma tendencia, desde Limp Bizkit a Filter, incluso los Rammstein en sus primeras giras en Estados Unidos, los llevaban ellos, estos alemanes y tal, que bueno, luego pues eso. Vamos a ver un tema que para mí, de la versión original, es un midley del tema Adidas y Good God, de su segundo galletas, Life is Peachy. Amigos, os digo, no aprovechéis para ir a geñar, ¿eh? O sea, escuchar el tema, ¿eh? Que, sí. Que para mí, en esta versión en directa, realmente atronadora, a mí me recuerda... Es un 2000 LPs, el que surte que sí, tengan solo. Bueno, a mí no me gusta mucho, me gusta solo el primero. Pero bueno, a gustos, ¿verdad? Yo creo que es un tema que tiene una intensidad brutal y una rabia y una frustración que exhala, que para mí es brutal. Y a mí me recuerda situaciones que seguro que muchos de nuestros oyentes están, seguro que se acordarán, desde situaciones en las que, pues eso, tú ves que vas académicamente te vas quedando atrás, ante tus compañeros, o llegan las vacaciones y te quedas solo, sin amigos, o sobre todo cuando te deja tu novia por alguien mejor que tú. Bien, unos acordes amplios y que, insisto, que se te abren las venas en la parte final de este midley. Oye, ¿y este disco cuánto te valió, tío? Dos euros. Oye, está muy bien, son 13 temas con un bonus. ¿Quién se va a comprar esto? A ver, ¿cómo se llama el título? Los Valores de la Familia, para grandes y pequeños, insisto. Bueno, pues vamos a poner este sin más. Vais a poder ver o escuchar o sentir, pues eso, chándal, zapatillas, faldas escocesas, y lo vamos a dedicar a alguien que se viste por los pies, a Punto Marín. Con todos vosotros, este Adidas Good God, de los Korn. Don't know your fucking name, son. Slade. Pues habéis tenido ese tema para toda la familia. Joder, macho, para toda la familia, tío. Vaya palo, colega. El eco, ¿eh? El eco, faltava el eco. És que, mira, això és com els, aquí Metal Vortex són com nens petits. Aquí els dones un caramel amunt i l'altre es queixa de que no té el caramel, home, aquest. Si el caramel és bueno, claro. El caramel és bo, el caramel és bo. Aquí la marca un dulce. Aquí, un es queixa d'un altre. I jo torno a dir que ara mateix pues, estem sonant, espero jo que aquesta setmana estigui funcionant bé, no? No com la setmana passada, l'anterior, que sempre hem tingut petits problemes, espero que estigui sonant bé. Tota la vida, tio, problemes. I que es puguem escoltar a tot arreu. Bueno, el programa, però és que sempre tenim problemes. Digo, bueno, mira, tio, són... ¿Quién no fóssim... tiene problemas si somos obreros, no? ¿Quién no tiene problemas, Pepe? ¿Tenemos problemas o no? Una barbaridad, sí, diguéssim, si fóssim... Si no hubiese las birras, ¿qué sería esto? Mientras sí. Que se grabe mañana y yo pueda puntualmente ponerlo, que recordé, la semana pasada tardamos un poco, hasta el viernes no pude colgarlo por problemas técnicos, que no se grababa el podcast. Que no había baixat, sí. Fins que es va... Déjame explicar lo que es un podcast. Bueno, ya te explicaré después, una, ¿vale? Una grabación de sonido. Ya te explicaré lo que... Bueno, pues temas así es. Anem a continuar amb una formació sevillana que ens ha enviat lo que és la desconec. De, mira, pues el seu tercer àlbum. Pues vamos por el sur, el seu tercer àlbum. Pues sí. Hemos puesto de Granada. Ahora a Sevilla, Granada no tiene nada y en Sevilla pierde su silla. Ha sigut tota la puta vida, ha sigut així. A part, diguéssim que és una zona que... a veure, parlant lingüísticament, doncs a Sevilla... deixen la Z a una banda i parlen amb la S en segons quins moments, no? Aquesta formació que va treure el seu tercer àlbum i d'una forma conceptual, doncs està basat... Hòstia, tio. Mira que està hablando, coño, que se corta, que este que... Conceptualment, doncs això està basat en lo que són tal com capten les religions a les persones. És el seu tercer àlbum, es titula Come to Yous i el tema single doncs està ficat, el tema single està ficat en modo de vídeo animate. Per mi un gran vídeo que ha caracteritzat a les persones que estan en aquesta formació. En aquest tercer EP han participat doncs el antic cantant, l'antic guitarrista i la que Fins un moment era la coral i ara ha agafat la veu. Fins aquí, doncs tenim això. Mireu aquest vídeo per YouTube, mireu aquest vídeo a través del nostre Facebook, perquè és una passada. Perverse denigration of God is on devil in you. Doncs aquí tenim el Cedín des de les terres sevillanes i, bueno, escoltant aquest... això estàvem parlant amb Pep, que sonen tenen unes bases de... Del death metal, metal school de Suècia, en plan Dismember, un Leacet... La voz muy sexy, sí. Així és. Bueno, bueno, per tu, claro, a veure, és una fèmina. Són gustos, no? A veure. Si no t'agrada, pues... Amb què continuem ara? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con este... Con este que bueno, con este monográfico que estoy poniendo sobre bandas nuevas. Recuerda de pusarle al Rasó, al Sergio. Es una mierda, ahora ya no. No como a otros. Exacto. Le toca como a otros. Le toca el Ángel. Exacto. Otros. Este monográfico. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿cómo suena, David? Después de 20 años. Empiezas a sacarle fruto a esa mesa de mezclas que tenemos ahí, total. Sí, será la primera vagada, ¿no, cabrón? Siempre, bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar aquí con este monográfico sobre bandas nuevas, en este caso, de, como ya os digo, de los últimos 20 años. Estamos hablando de una banda sueca que se llama Ram, Ram como... La leche. Como la leche, como la leche. En este caso, un grupo sueco, y que puedo contaros una anécdota sobre esta gente, pues los llegué a ver en... ¿Dónde tocaron? En el ¿cómo se llama el sitio este que han cerrado? La Rock Sound. En la Rock Sound. Ahí también va a estar yo. Esta gente son suecos. Ahí están tú. Exacto, estuviste conmigo. Exacto, estuviste conmigo. Y como sabéis, o si no sabéis, pues la Rock Sound era un, bueno, un tipo pub y tal, tipo bar, ¿no? Y el millón garito de Barcelona, perdona. Sí, pero tenía un problema de que el escenario solo estaba un palmo por encima del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, como son suecos, los veremos. Pero se ve que este sueco, el cantante, era pequeño, tío. Era un sueco pequeño, ¿sabes? Se le veía solo las tachuelas. Pues hacía la sueca. El padre. Claro, pero hubo, como pasaba con esta gente, los suecos, pues habían suecos, tío. En el concierto había peña de allí. Son altos, que estaban de vacaciones. Claro, se pusieron delante, claro. Y el tío solo se ve al puño. El puño, pero eso sí, todo lleno de clavos y tal. Pero yo no llegué a ver cómo era. O sea, tú lo viste, David, que tú eres un tío muy alto. Exactamente. Jo em vaig dir, a mi se'm va erressar la cresta i mitjançant allò vaig ficar en la senyal de wifi amb la càmera incorporada i vaig aconseguir veure-ho. Sí, pues ya te digo, como ahí era para poner un dron, porque si no, no havia ser grupo. Vamos, que sentí que si tenia cabell o no tenia cabell, ni puta idea. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a este grupo... No tenia. Que ya tiene varios discos, un grupo, pues, bueno, como todos los de ahora, pues con, bueno, que tiene buenos momentos, discos más inspirados que otros, pero que empezaron muy fuerte con este disco, que es su disco debut del año 2005, o sea, ayer. El disco se llama Forced Entry y el tema que abre el disco con se Scorpion. Llama Shadowman. Ahí tenéis a los Ram. Ponle eco. ¡Ram! ¡Dale, cabrón! Yeah! Pero deja esto, ¿no? Deja esto. Déjalo. Eso suena mejor. Acabamos ya. No, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, ahí ya sabéis, existe una alternativa a la leche RAM. Son los RAM. RAM. A ver si pones el eco, cabrón. RAM. Y me lo tengo que hacer yo mismo. Y lo siento, pero si ¿cómo estás en el eco? ¿Cómo estás en el eco? RAM. RAM. A ver, pero otra vez. RAM. RAM. ¿Qué? ¿Qué pasa? RAM. ¿Ahora? RAM. No, pero no lo haces bien, colega. Llevas 20 años, tío, y aún no lo controlas eso. Es RAM for cover, no RAM. Bueno, y... A ver, es que tú eres capaz de pasarte el programa a hacer RAM. Oye, con mi mano no te metas, ¿eh? Bueno, decir que si habéis pillado el chiste de la leche de RAM, es que os estáis haciendo viejos, ¿eh? Igual que los de aquí. Sí, yo pienso que sí, tío. Es una alternativa. ¿Existéis o no? Son los RAM. Bueno, pues nada. Pero ¿vas a seguir arrancando la moto? Pero va por el rollo de la memoria RAM, ¿eh? Que pensaba que era por la leche. Rabbit Town. No, RAM. RAM es el... El RAM de Floss. RAM es el... ¿Cómo se llama? El ariete. Battery RAM. Sí, de Samsung. Es el ariete. Y el RAM es el carnero. Con los cuernos estos así. Anda, ¿no? Que sepáis que todos estos rollos lo podéis. Eso lo es un podéis. RAM, no y la otra, RAM. RAM to the Hill. Pero RAM. RAM to. ¿Eh? ¿Sí o no? Pero RAM, que son R. RAMADA. Tintón. ¡Ostras! ¡Uy, Dios mío! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Aquí está la de arriba! Ha subido un triple del 86. Vamos a subir las paredes por minuto, ¿no? Y en vez de revoluciones por minuto, como ya no hay discos, hacemos... Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué no traíamos el disc de Metal Vortex? Vaya, no da tiempo de varias canciones más. ¡Venga! Y vamos ahora con más Tech Death, Technical Death Metal. ¡Menos mal! Y vamos ahora con lo que es el tema, el disco extraño del mes, de la semana y del año, y el grupo más raro que me he encontrado en mucho tiempo. El grupo es The Beast of Not, la bestia de Not. El disco se titula Multiversal y bueno, es un proyecto de músicos norteamericanos que han hecho un disco conceptual que habla del universo Not y sus guerras intergalácticas. O sea, Not es como la guerra de las galaxias. Está Mike Pornoy en la batería. No está Mike Pornoy, pero cuenta con colaboraciones. Son un grupo nuevo, de verdad, es su segundo disco. No, llevan 20 años, al menos no como The Beast of Not. Y bueno, tienen colaboraciones muy importantes como Michelangelo Batio y Joe Satriani. De hecho, vamos a poner el tema que en el que participa Satriani. Bueno, Satriani tiene una pinta así de, muy death metal, no tiene no, pinta. No, pero de Marte y tal. Ah, sí, bueno, tiene, sí, bueno, en su fin muy de Alien y todo esta. De hecho, el David tiene un cierto aire también, a Satriani. Sí, de cejas para arriba, sí. Falta la gafa solo, ya, y clavado. Perdona, a mí me habían dicho que era. Una cosa que no reconocía yo, que era como el Richard Gere, pero me decían, tú eres alt, ros y amuis blaus, y Richard Gere no. No sé, a mí no me dice lo mismo con Brad Pitt. Es una pasada. A mí me confunden un montón, tío. Sí. Bueno, pues el tema en que participa Joe Satriani, que estábamos hablando de Beast of Not antes de esto, y se titula Call of the Squirrel. Squirrel, bueno, Squirrel, muy parecido al catalán, Squirrel significa ardilla. La llamada de la ardilla, y esta canción en concreto narra la batalla de The Sentient Squirrel Death Machine, o sea, la máquina de matar, la ardilla máquina de matar, algo así. Una ardilla rara. Que mataba. Es una ardilla que mortal, una máquina. Toma, aquí sería al Esquirols, al popla del Esquirol. Que lucha contra, atención, lo tengo que ver, The Cephalopod of Doom. O sea, el cefalópodo, un calamar o un pulpo de Of Doom, ¿no? De las profundidades o yo qué sé. De Candlemas. ¿Qué opina, Pepe? El rollo Candlemas. No nadado. Eso me recuerda a la serie, a la película de la serie Centépode. Pero eso está en Netflix o no, eso. Eso que va a estar. Eso pero podría estar. En Filmin, en tu caso. Os recomiendo eso, que busquéis su página de Bandcamp, donde tienen todos los temas y además eso, ¿no? Ahí os explica la historia esta, las guerras intergalácticas. Y sobre todo esta batalla entre la ardilla y el calamar. Oye, esta gente bebe, ¿no? Mucho. Yo creo que no, que sustancias más importantes que la bebida. Es psicotrópico. Porque, bueno, para inventarte esto tiene que ser, vamos. Pero yo lo encuentro genial, la verdad. Yo lo encuentro absolutamente genial. Así que nada. Y luego, pues, Joe Satriani, que la verdad es que es muy raro, ¿no? Que rayos pinta de hecho, pero la verdad es que su solo es muy, muy reconocible. Tiene todos los tics de Satriani. Y la verdad es que le pega como un guante, ¿no? Este tema. Así que nada, ahí os dejo a estos The Beast of Not y la canción Call of the Skinner. Espera, ponme eco para decir. Venga, espera, me pone. Espera. Para tres minutos. Venga, hombre, ya. The Beast of Not. We'll be right back. Bueno, espero que hayáis flipado con este tema y el solo del final casi de Satriani, que no sé cómo se ha metido en este lío, la verdad. Em recorda molt a varias formaciones, pero d'entre ellas, sobretot al Devin Tonset, ex Will Hertz. Em sona molt al tipus de programació, experimentació del Devin Tonset, perquè és un puto paranoic. Sí que es verdad que tienen una barrella de moltes bandes, pero a mí la primera que se ha vingut al cap es dels Cradle. El estilo de vocal, desde luego, Lo primer que va... Sí. Al Danny Pink. Sí, sí, sí. Y luego sí, a la hora de mezclar estilos y de este rollo raro... No, a mí me agrada, el grupo, la verdad que... Sí, sí, la verdad es que es impresionante. Todo el disco está muy bien. Y además os recomiendo eso, que os metáis en la historia. Pero para la historia se pasaban por la zona franca, ¿no? Hombre, no, por favor. Por cierto, este domingo que estuve hoy en mi barrio, por allí pasó la Vuelta Ciclista a Cataluña. Anda. Pues, hicieron una 20 metros. Y salieron con menos bicis, ¿no? Entraron 50 en el peño. Esto es periódico. Hace, cuando yo antes de salir del barrio, también, como siempre, pasan por las costas de Valero, que es antes de llegar a la báscula, y me acuerdo que hubo una hora desbandada de bicicletas. ¿Eh? Lo que te digo. Sí, entonces pararían a repostar. Sí. Ah, es que Pepe, bueno, se nos puede contar estas cosas. Y el botiquín de los médicos también, no quedó ni si lo dices, tío. Por la entrevista de Eufimiano Fuentes, estoy de acuerdo. Eufimiano es un doctor eminente. Bueno, Pep, amigos, voy directo al grano para que así le dé tiempo de pinchar otro tema, mi amigo Ángel. Y ahora traigo una banda de trap metal de Cartagena, fundada en el 2012 y con 4 trabajos en el mercado. Pues yo a estos chavales, yo les espero, si tienen suerte, un gran futuro, porque es que realmente son muy buenos. Y me refiero a Injector, que yo os traigo su último trabajo sacado este mismo año, el Hand of the Roughead, con el tema March to Kill. Amun, el trap metal. ¡Injector! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Hombre! We'll be right back. Pues bueno, aquí habéis escuchado esta pedazo bandaza de Cartagena llamada Injector, que yo la he conocido hace un par de semanas por mi amigo Esteban de Streamer y de Brote, un pedazo grupo. No, exportan y aparte, tú cada persona, muy limpio, ¿eh? Muy, muy técnico. La verdad que a veces, como siempre digo, nos movemos fuera de lo que es la península y tenemos aquí unas bandazas de, vamos, de Draque y Mucadó. Han tocat aquí a Barcelona, eh? Mana? Diguéssim que els Injectors són una mica fills d'Àngelus Apàtrida. Es van començar a promocionar. Bueno, te la compro. Te la compro a mitges, però te la compro. Es la van començar a promocionar. Vinga, Ángel, a tope. Mena. Bueno, nada, vamos a ir fuera de la península y... Ibérica, sí. Y nunca eres tú. Sí, y pues nada, si la semana pasada pusimos a pinchamos a Cans y a Aerosmith, vamos a poner uno de sus miembros malditos. Hablamos del hombre que se puso las botas de Izzy Stradlin en la gira de los Illusion, incluso llegó a grabar el disco de los Spaghettis. Y hablamos de Gilby Clark, para muchos denostado, un hombre sin carisma, sin talento, pero yo tengo que reconocer que después de repasar este primer disco, este Pause on Guitars del año 95, creo, y además que destaca sobre todo porque varios, casi todos los miembros originales de Guns N' Roses colaboran, desde el batería hasta Slash, que en este tema hace un pedazo solo increíble, incluso Axl Rose, la diva, toca, o sea, canta un par de temas y colabora haciendo coros, ¿vale? Pues es un disco que suena bastante, bastante molón, ¿vale? Bueno, y sin más vamos a poner este Tijuana Jail de Gilby Clark. Con todos vosotros, eso, Gilby Clark. Les iba a ocurrir uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último eclipse solar. Yo le dije que el 9 de febrero de 1976. We'll be right back. 35-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. ¡Slash! ¡Slash! ¡Slash! No sé si es Slash, pero es Simple Clark. ¿Slash? Slash, solo, vale, solo, vamos, Slash. Pues bueno, chavals, bones festes. Aquests dies no porteu a molta penya, diguéssim, a l'esquena. No reuneu no més de 4, molta penya a l'esquena, no reuneu més de 5. Més de bombolles, bombolles sabonoses. I Metal Vortex ens acomidem fins la setmana vinent, no? Yep! Yeah, pues bueno... Bona nit a tothom. Us deixo menjant un tros de carn, perquè demà està prohibida. Són els carnívors, són els carnívors. I fins demà, fins a l'alcimè. A comer. Adéu. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...